Cristo, ¿eh? Putísima vaya mierda Cristo esta que hay aquí. Yo ni me oigo ni... ¿Pero qué cojones montaron aquí? Yo, esto está siendo... No hace falta ser un experto en No en, lo sé, en... pero está el estudio... Esto está incontrolado, ¡Oh, eh! Dios! Esto está incontrolado. Incontrolado. No damos... Su puta madre. No doy abasto, ¿eh? Yo no doy abasto con esto. Bueno, es que yo estoy... Yo estoy más perdido que... Yo estoy... que tu gata en medio de una piraña en un video ahí, pues... La Virgen. Igual. Entonces, mira, yo no sé si está sonando bien, si está sonando mal, si estamos sonando a medias. Estamos ahí que no, que sí, que no. Que sí, que no. Bueno, que parece... es que los cascos tampoco funcionan. No sé. Que nos diga alguna alma caritativa que nos esté escuchando, pero bueno. Bueno, vamos a empezar, sí. Vamos a empezar con lo que merece hoy el programa. Con lo que merece, que hoy como todo ha salido así, hemos venido también a la intemperie sin ningún tipo de bueno, pero eso nosotros... de cuento musical, pero bueno, mientras tengamos recursos en esta cabecita que nos ha dado Dios. También te digo que eso no nos hace falta, no, nosotros, no, ¿eh? Nos sobra el talento. Por eso te digo que no. Nos sobra el talento. Entonces vamos a empezar el programa con una mezcla explosiva de una gran banda sonora y de qué película, ¿eh? Una mezcla de bueno. ¿Qué película, eh? Super detective. La echaron el domingo y aquello es fue... Es que tiene hasta segunda parte, me cago en Dios. Es que manda tiene, huevos, ¿eh? Tiene hasta cuatro partes. Tiene, y bueno, tiene de todo. Un drama, una trama. Un romance, una intriga. Una trama, y bueno, y el protagonista es negro encima. Bueno, pues ahí va. Os dejamos con Super Detective en Hollywood, versionada... A los días sin huella. Una versión extendida. Ahí va. Esto esto preparado, este mix, este, yo seguro que les ha gustado muchísimo. Más, más, quítale la mano. Más, quítale la mano. Más, quítale la mano. Ah, un poquito más. Un poquito más, sí. Bueno, esto... Quita la mano. Me ha gustado este mix, ¿eh? Me ha llegado al corazón. Ahora ya, directamente ahora ya no oigo nada. Joder, estamos intoxicados aquí, ¿eh? Qué asco, qué cosa. Bueno, tenemos muchas novedades hoy, ¿no? Sí, bueno, unas cuantas, ¿no? Unas cuantas, después de la trifulca este fin de semana. Bueno. Bueno, aquello fue... Ay, la Virgen María, este maldito hijo de puta aquí, que nos lo hizo pasar, de verdad, bueno, como las de Caín. Tomamos buena cerveza. Eso sí. Eso me lo tienes que reconocer. Sí, entonces por eso a mí me extrañó todo luego esa saltación. Pero toda esa saltación, yo, ciertamente, cuando llegas a un bar y le dices a un muchacho así, a la buena de Dios, que le vas a reventar todos los dientes, a dejar ciego, a que probablemente no salga vivo del bar. Claro. Exactamente. Pues bueno, yo no lo hice con ninguna mala intención y lo sabes. No, sí, nadie está aquí hablando de mala intención. Yo ¿no? Simplemente fue como un despertar, de repente, cuando el chaval me intentó agredir, yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Y vi a Mari aquí me echaron del bar y luego ya todo fue ya peor, la exaltación del sentimiento. Exaltación, sí, los lloros. Los lloros. El sentimentalismo. El sentimentalismo, bueno, las emociones, drama. Todo, las emociones. Que según Javi, según Luis, tú parecías un gaditano. Un gaditano. No sé si tenemos la grabación por ahí, la de, bueno, si eso la pondremos más tarde. En directo, pero bueno. ¿Qué tenemos ahora de música? Pues. Tenemos, pues bueno, ya que me ha fallado totalmente el disco duro hoy, pues vamos a ir pues un poco con los clásicos, pero bueno, antes voy a poner, ya que el programa se define un poco rockabilly, pues un tema que se llama Rock Cha Cha de Jack Rabbit Slim, un grupo de Reino Unido que lleva unos añitos en actividad y han, bueno, sacaron en 2008 este álbum que se titula From the Waist Down. Y esto no lo pusiste seguro. Y esto no lo he puesto, esto es nuevo para ti, para todos. Y van a sonar unos temillas de este álbum, ya que hoy no tenemos mucho material. Y vamos a empezar por Rocket Cha Cha. Ahí va esto, a ver qué suena. Rock-a-cha, he's in this story. He can't even make it up for the penitentiary. Rock-a-cha, rock-a-cha. He drive a hot rod car with everybody cooking. Rock-a-cha, rock-a-cha, rock-a-cha. You see him in the street. I come down the tap and let the book with something skip the rock-a-cha, rock-a-cha. He drive a hot rod car with everybody cooking. Rock-a-cha. Rock-a-cha, rock-a-cha, toss a doll on her mom. He crosses his back, yeah, you rip her around. Rock-a-cha, rock-a-cha. He drive a hot rod car with everybody cooking. Rock-a-cha, rock-a-cha, rock-a-cha. Mystery, he can't admit the fact I fought the big penitentiary. Rock-a-cha, rock-a-cha. He drive a hot rod car with everybody cooking. Rock-a-cha, rock-a-cha, rock-a-cha. Was a song in the bar, and everybody knows he's a rock and roll star. Rock-a-cha, rock-a-cha. He drive a hot rod car with everybody cooking. Rock-a-cha, rock-a-cha, rock-a-cha. Ay, no, no lo pongas todavía. Luis, no. Tenemos que ir buscando. ¿Qué te ha parecido este Rocacha? Bien, un buen rockabilly para empezar este programa. Rocacha. Rocacha. Ay, Dios mío, que tenemos aquí a nuestro deudor, a nuestro empufado de turno. Madre mía, Luis, estás... ¿Cómo andas, eh? ¿Cómo andas? Jodido, más estás jodido que la Hilaria. Más jodido que... Madre mía. Más jodido que la Hilaria. Bueno, hombre. Tengo un pequeño monólogo que soltar. Suéltalo. Aquí no tenemos... Sobre el nihilismo, tío. De todos esos... No, porque me habló antes Javi de la ludopatía, del alcoholismo, de... No, yo del alcoholismo no te hablé de nada. De los... No, él se refirió... De los sexoadictos, ¿no? Y quiero hacer una alegoría hacia los alcohólicos, hacia los ludópatas y hacia los sexoadictos, tío. Hazla. Quiero hacer una alegoría ahora mismo. Porque, joder, a mí me parece que la vida está para disfrutarla, ¿no? Quiero decir, al margen de sentimentalismos, la lotería del bar, ese tipo de cosas que luego te saltas. Sí, bueno, pero sí, al final, pero bueno, lo que queda es las cartas, el alcohol... Te deja tu mujer, te descubren cáncer y tal. Bueno, es decir, son cosas pragmáticas, ¿no? Y luego, ¿qué hay que hacer? Como los nihilistas, que dicen los nihilistas, la vida no tiene sentido, me quito del medio o hago cualquier cosa. ¿No? Es que yo no quiero hacer cualquier cosa ni quitarme del medio porque es el único medio que hay. Tú quieres seguir molestando. Molestando, ¿no? Yo quiero hacer dinero. Pasa que si lo pierdes, te deja la novia. Si no tienes un duro, que no es culpa tuya. No, es mala administración. Javi y yo lo estábamos hablando. Una mala gestión. Es una mala gestión de... Bueno, de, sí, una mala gestión de empresas. Pero... Es una mala gestión de los pocos recursos que tienes, ya de por sí. Vamos a ver, yo pero eso me suena a agrimensor. No, claro, no, es un recurso de agrimensura, pero lo que no puedes es de tener una deuda con un par de piernas... Cavarte la tumba. Y cavarte la tumba. Quiero decir, hace unos años en el Far West te podías, pues yo qué sé, con un par de pistolas de Colt podías salir Entende. Adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es que ahora no estás en esa sociedad. No estás en esa sociedad. Ahora no, pero es decir, o sea, quiero decir, desde que naces, tío, cuando tienes una buena racha, mira, pues, quiero decir, ¿cuánta gente conocéis que, hostia, naces, tío, te reproduces y mueres, pero antes de reproducirte y morir, joder, les va bien, tío, son titulares en un equipo, no sé qué, ganan dinero y tal? ¿Qué titulares en un equipo? No, yo la mayoría pero, que pero conozco... ¿Pero por qué la gente que le va bien, carajo, no les dicen que son unos ludópatas del triunfo y tal? La mayoría que conozco son funcionarios... funcionarios y no sé. Pero es que también yo creo que. ¿Pero por qué carajo cuando te va bien nadie te recomienda un psicólogo? ¿Por qué cuando te va bien nadie te recomienda un psicólogo? Tú estás follando cuatro veces a la semana, estás ganando dinero y se supone que haces lo mismo que los demás, lo que pasa es que encubierto y tal. Pero puedes ir también al psicólogo si estás bien. Claro, no sé. Hay gente que va de putas a hablar, no va a follar, es que te quiero decir. Aquí tenemos un sistema verdulero en lo que yo me encuentro de todo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Estás, pero tú, como ahora estás hundido en el fango, lo quieres ver todo de... No, yo no quiero ser nada, tío. ¿Quieres ver lo bueno? En los vastos jardines de Urura. No, lo que me quiero referir es que, por ejemplo, vamos a hacer una dicotomía, ¿no? A ver. Bruce Springsteen, ¿no? Y el sí, Puma, pongamos. Tío. Y el Puma. Es decir, no, pero esto estoy hablando completamente sí. En serio. El Puma compondría sus temas con la ilusión, el alma y el sentimentalismo y todo lo que Candy y Schopenhauer hicieron con Bisturí. Tal, pero Bruce Springsteen triunfó y el Puma ahora, ¿dónde estará el Puma? Pero el Puma... No, pero, no, en serio, son dos cantantes, dos que pusieron todo el alma a las composiciones y ahora el Puma está hecho mierda y Bruce Springsteen es Dios. Pero bueno, Bruce Springsteen se drogó, bebió, folló lo que quiso y seguramente al casino iría a saco, ¿no? Pero es que pero eso... lo hace el Puma y es un yonki. Pero eso tampoco, eso es arriesgarse a decir algo que no sabemos tampoco. Yo no sé si el Puma era un drogadicto y un putero o al revés. O no, hombre, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, tú puedes coger un personaje de Quique, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y luego a Joaquín Sabina, por ejemplo. Sí. Cago en 10. ¿Qué diferencia Joaquín Sabina de un tío que puede parar por Quique? Joder, que se mete coca, que bebe alcohol incluso, que le sí, haga un libro. Sí, pero Sabina lo sabría explotar de alguna manera y el borracho de Roberto de Quique, pues sí, no. O por lo menos tuvo la apreciación de una panda de... O bueno, no tuvo la suerte. Yo simplemente lo que quería hacer es una conversación aquí pragmática y una grabación que teníamos. ¿La meteremos? Si la pones bien, la metemos, sí. Simplemente no merece introducción. Preséntala, Javi. ¿Qué grabación es? Esta es la de. Es decir, una de las grabaciones del sábado. Del sábado noche. Yo este programa le llamaría, me insultaron a la cara, me llamaron de todo. Es que esos hijos de puta, lo que no puede uno es que en su chigre, vengan unos de. Porque. No. Nos están invadiendo, nos están viniendo de los pueblos de al lado a la capital. Sí. Y nos están empezando. Lo siguiente que van a hacer ya es jugar con nuestras mujeres. Bueno, ponla desde el principio, porque yo quiero oírla. Quiero oírla y que se oiga. Bueno, Me insultaron de todo. Bueno, a ver, a ver. A mí me insultaron a la cara. A mí me insultaron a la cara y lo sabéis. Y lo sabéis. Es algo que tengo muy claro, que quería... quería dejar claro que es que estamos permitiendo que vengan de los aledaños. De los aledaños. Sí. A la capital, pero al centro de la capital, o sea... Pero insultarte a la cara, o sea, insultarme todo. Yo recuerdo que hubo un momento que te pregunté, yo, Poti, ya no tenía que haberme partido la cara en ningún momento porque no había razones, pero eso aparte. Te pusiste como un gaditano apasionado. Pero eso aparte, sí. Yo, ¿cómo quieres que vaya al día siguiente a ver a mi puta abuela, la probe ahí al hospital con el ojo morado? La nariz para Quirós y sin un diente. ¿Yo cómo quieres que vaya? ¿Cómo quieres que presente yo ese panorama? Pues, vas y dices... ¿Vas? ¿Qué voy? Vas y dices, mira, le dices, nos vinieron unos de las cuencas y nos intentaron mancillar. Sí, y luego los juicios y todo. Claro, no, si pero esto en el momento lo ves todo fácil. Y que me insultaron a la cara. Si yo tengo que testificar, lo diré. No, claro, que tienes que testificar. Si yo voy imputado, lo diré. Y que vas a alegar que te insultaron a la cara. Y voy a decir que no voy a permitir que vengan a jugar con nuestras mujeres. ¿Y qué argumento vas a dar al juez? ¿Que vino uno de la Viana a invadirnos? Hombre, o sea, es un xenófobo, hombre, xenófobo. Hombre. Es xenófobo. Cabrón, Dios, pero tío. Si ha venido allí... Yo intenté establecer... Yo intenté establecer una conversación amistosa... Como he intentado establecer conversaciones amistosas y lo que se debe hacer en un chigre. Lo que pasa es que viene gente de fuera que no tiene cultura de chigre. No saben alternar. Pero eso no puedes tú tampoco luchar contra ello. Pero te insultaron en tu chigre, que es peor. Es que no es lo mismo hablar con el enemigo de Tintín, por ejemplo. el malo de Tintín. No es lo mismo que con un chaval de 24 y el sabes de mano que un analfabeto. Claro, que yo era el calvo. Ya lo sabes. No sé quién era. Yo desperté una neblina y voy allí un cirio inmundo. Yo vi estábamos un cirio tranquilamente hablando. ¡No me calientes más! ¡No me calientes más! Fue lo que más me llamó a mí la atención. Que estábamos hablando estaba todo genial. ¿Por qué? Porque habíamos bebido cerveza buena. Bueno, claro. Bebes alcohol perronero. Estás muy bien. Y de repente el cirio ese. Entonces, claro, yo no sabía por dónde... No sé. Va, pero tuvo su épica, quiero decir. Claro, yo, no, sí. Yo no supe por dónde coger aquello. Estaba fumando ahí fuera como un retrasado. No supe dónde... Yo ahí escuchándolo todo. ¿Qué? Ahí aguantando el bochorno ahí, intentando poner tierra de por medio. Nada, ¿qué no le dije? ¿Qué le dije a ese pobre muchacho? Dijiste, luego hubo un momento que ya a partir de... Tú te llevabas mal con el calvo, según tú. Da, que vale. tampoco estaba calvo, hombre, tenía unos pelos. No, estaba, te llevabas mal con el jodido calvo. Y entonces de repente, te dice... Le dije yo, un calvo, yo ya había puesto tierra de por medio y ya se había acabado el conflicto prácticamente. Sí. Y de repente le dije yo, pero a ver, ¿qué pasó aquí entonces? Dice, nada. Le dices tú, dice, nada, no te preocupes, dice el calvo. Y dices tú, no, es que a mí tengo un problema. Dije, ya verás tú. Calla. Ya verás tú, la de mi madre va a ver aquí. Y efectivamente hubo la de mi madre. Soltaste por la boca. Porque a mí, tú me caes bien. Pero tu amigo, que era el otro, el calvo no, el otro, el que hasta entonces estaba de puta madre, no había hecho nada ni nada. Que un armario europeo. No me está tratando bien. Y a tomar por culo. Y a partir de ahí, claro, el chaval chifló, pero debió chiflar como por dentro. Porque el chaval, yo hubiese sido tú y a los 15 segundos ya te hubiese matado. ¿Por qué? No se lo esperaba para nada y porque estaba siendo un faltoso con él. Pero si yo solo le dije que no me estaba tratando bien. Según es que tú. No era así. Con le lo cual que le vas a romper los dientes y lo vas a dejar ciego. De todo eso. ¿Ves esta boca? Me la partió en Dublín. Yo estaba sentado y dijiste tú, mira, ¿ves este diente? ¿Ves este diente? Este en Dublín. Y, además, así, con la bocina esta, ¿viste? El tío estaba impertérrito, o sea, era una cosa loca. Y el pavo. El pavo no sabía dónde cogerlo, no sabía si darte una hostia, un abrazo o llamar a la ambulancia. Yo estaba como un gato cuando hay algún ruidín o tal. Dije, aquí a la que salta. Aquí a la que salta. Ay. Vamos a poner un tema para afrontar esta. Pero qué mal acaban las comedias de Chidre. Si pongo algún tema yo. El copresentador ya está olvidado. No, hombre, no, es que no has buscado todavía nada. Poti, creo que deberías hacer una disculpa pública aquí y ofrecerle un tema, ¿no? Le vamos a ofrecer este. Y a Mari sobre todo, ¿no? Eso ya está todo hablado, pero le vamos a. ¿El qué? Que le vamos a ofrecer un tema aquí a los chigreros que no tienen la culpa de nada. Ah, bueno, ya. Y va a ser el tema de Blues Caravan, que es muy adecuado. El número 9, que es muy adecuado. Puedo decir un aforismo que dijo Mari, que me pareció genial. Dime. Cuando volviste a posteriori al bar. Dilo. Dices tú, bueno, Adrián, pero ¿tú qué querías hacer? Y te dice, yo partiré esa cara, porque me insultaron a la cara. Y dice Mari, pero Adrián, no digas tonterías, que eran 10 en la mesa, que eran 10. ¿Dónde vas con 10? Pues lo que dijo, me pareció una... Join Pues lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Voy a encender un cigarro. Bueno, hazlo, amigo. Voy... Te he prohibido, ¿no? No. Sí, estoy harto de que parezcas la madrecita santa. Bueno, pues ahora, a partir de ahora te voy a decir que te jodas. A partir de ahora te voy a decir que te jodas. Joder, y... Es el Adalid. De hecho, sí, luego San Miguel 00, tócate los cojones. Perdona, en vez de disfrutar de una puta sesión de radio con San Miguel 00. Tomo San Miguel 00 porque tiene un sabor a manzana. ¿Pero sabor a manzana y qué? Si eso no llega. No, tú estás obsesionado con la San Miguel 00 porque la borracha tu madre sí. lo toma para guardar las apariencias. Porque es lo que toman los alcohólicos. No, bueno, ahora mi madre ya... Esto, tócate la polla. Ahora las cervezas 00 solo son para alcohólicos. Sí, en momentos de eso, de lo que acabamos de hablar, de reuniones familiares, de cumpleaños... No, de, eso es, en vez eso de tomar es... un agua, voy a tomar una San Miguel 00. No, mami, que te has encontrado de los borrachos. Evidentemente, pues que la madre es una... Es lo qué? Que es, no, una no, buena no, mujer que yo no pero tengo pero será nada una bellísima persona. Que lo es. Pero tienes la impresión de que todo el mundo que bebe 00... Son alcohólicos. No. Digo que es la salida más fácil, la excusa más fácil es... ¿Y qué? ¿Tengo que venir con un trainer? Para un alcohólico. Tengo que venir con un trainer. Una cerveza como tiene que ser. No, como viniste siempre, no con un puta San Miguel 00. Sí, pero al día siguiente... Una paranoia pasajera, bueno, lo sabes de sobra. Bueno. Las paranoias son pasajeras siempre, ojalá, tío. Bueno, es que me cago en Dios. Es que la puta paranoia ahora de... Es que es lo que me faltaba. Perdona, estoy en un momento muy clave de este curso de Ojandre, no me jodas. Porque estamos haciendo casadilles para Morcín. Yo espero que tengas el detalle de contar toda la historia esa del domingo entera. ¿Cuál? Íntegra, de lo que va a acontecer el domingo. Ah, bueno, sí, pero le vamos a poner de fondo la música de Lawrence de Arabia después. Para contarla, porque yo no pienso contar una odisea de hacer casadillas en Morcín, bueno, pa cuatro allí que estén allí en Morcín, no, en la pos de Morcín, y tener de fondo el ruidillo este de la nueva antena de radio que parece que están aspirando aquí. Yo entré y parecía esto una peluquería, con el sonidín de viento que había. Hostia, una peluquería con las dos señoras de arriba. No, pero yo no te estaba diciendo, la historia entera. ¿Cómo entera? La historia entera, ¿tú qué ibas a contar? ¿De qué? ¿Tú qué ibas a contar? ¿El hecho de ahí estar? No, y de que van a venir aquí. Bueno, bien. Todo, y de que probablemente hay un cisco, porque... Y va a estar la cuneta llena de gente ahí. Todo. Bueno, por eso vais a verlo todo. ¿Te insultarán a la cara otra vez? Me insultaron, nos están insultando todo el día a la cara. ¿Pero qué hay que hacer? Somos buenas personas, tío, y te insultan a la cara, joder. Pues no lo sé, chico, yo me voy a meter a monje o a su puta madre pinchado en un palo. Si un cura te insulta a la cara, ¿qué harías? Besarle el alzacuellos, no te jode. Y me vas a poner, bueno, ¿qué? ¿Nos vas a poner este clásico aquí para... Esto según Freud sería una referencia materna, sí, Pues sí, esto sí, y más con el tema que ha salido de la San Miguel 00. Sí. Esto es una referencia materna total. Por eso creo que es el momento para poner. Para que suene esta, como Varo la llama, la Yonki. La puta Yonki. La JJ, tío. ¿Qué voz tenía esta mujer? 00 JJ. La Virgen, ¿qué voz? Ahí va. Este cosmic blues. Este blues cósmico, ¿no? Sí, sí. Para los borrachos. Madre mía, hijo. Oh, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. Sin lugar a... Cosmic Blues, dime, dime. No, que sin lugar a dudas, el equivalente de Janis Joplin en España es Luz Casal. Bueno. No, ¿es Luz Casal o Malú? Malú no le pega al drinking. Tú compara... Bueno, tú a Malú, perdona, a Malú le puedes dar... Malú ahora mismo se está inyectando heroína. Malú, lo que no se ha metido Malú, no se lo mete ni Malú, que... Malú no es música muy de clase, tipo así, mujerina, entre... ¿Que te ponga una canción 18, de Malú? 18, no 20 quiero pico. Ir nada de Malú aquí. Pues mira, entonces, ¿para qué me la comparas con esta...? Malú, 18, 20 y pico. Va al centro de estudios y acaba de dejar un novio, por ejemplo. Un novio con algún tatuaje, dos o tres. Dos, tres. Y que le dejó así en unas cosas malas y ya quiere rectificar su vida, ¿verdad? De repente y tal. Sí, puede ser. Ahora se apuntó al gimnasio. Y lee un poco, lee a Alberto Espinosa, por ejemplo. Bueno, sí, o al otro, al... A ¿cómo se llama este portugués que dice que están...? Bueno. Y que tiene una mantina... Esas mujeres que estudian en casa, que tiene una mantina sobada. Ah, calla, no me... Que, oye, nos habían pedido, por lo visto, una oyente, o un oyente, algo, ¿no? Sí, sí. Un riot propaganda de estos... El miedo va a cambiar de bando. A ver si antes de todo esto, pues... Este es el... Sí. ¿Cómo se llama el oyente en el chat? El oyente, pues esto va para Bianca. Bianca. Molto bene, molto bene tutto. Molto bene. Y bueno, esto va, este río es propaganda. ¿Te acuerdas cuando viste al David y te empalmaste, Javi? Bueno, no, de hecho, de eso podemos hablar, ¿no? Y ya sabes que... No. Pero que vas a salir del armario, Javi. Que se está convirtiendo, te digo yo, que está... No, nosotros somos maricones infiltrados, que es diferente. Oye, no, la palabra maricón en Cuca hubo un tiempo que fue muy polémica. Bueno, pues entonces vamos a ver. Yo realmente es que lo del lenguaje, que ¿cómo decir? ¿Lenguaje qué? Lenguaje llevadero. Correcto, el lenguaje correcto. Llevadero, lo mejor llevadero. Pues yo... a mí que parece mejor palabra maricón que homosexual. Pues sí, a mí también. Homosexual es que a mí me recuerda a un hombre de Iñan. Yo creo que homosexual lo estás llamando enfermo. Sapiens, tío. Yo creo que diciéndole homosexual lo estás llamando enfermo. No, en serio, ¿eh? No, es que a mí me resulta fea la palabra. Estás hablando de algún tipo de enfermedad. Homosexual, o sea. Sin embargo, dices maricón, como si yo te digo a ti gilipollas. Sí. Es como si te digo a ti... Este tipo, este hombre. En un este... lenguaje coloquial. No, eres un payaso, eres sí. un, no sé, pues, sí. decir. Exactamente. Gay, gay suena mandarina, tío. Gay suena mandarina. En un diálogo, eso, pues... Es que es verdad. Amigos, pero maricón, ¿qué tiene? Pues es más, yo es que nunca he tenido, la palabra maricón. Nunca he tenido una connotación negativa de la palabra en es sí. Es más, me resulta más bonita la palabra maricón que la palabra... No, es más, gay. Voy a... Gay. No, o sea, gay ese hombre es gay. No. Voy a decir no, más. Es gay, ¿no? Voy a decir más. Yo creo que era gay Loriga. Búscalo, búscalo. Voy a decir más. Esta palabra, yo pienso que si no está ya, que no creo... Sí, que está en la RAE. Estará reconocida. Yo creo que la inventó Cela, tío. Está reconocida porque es que se usa... Se la inventó muchas cosas. Se usa muchísimo cosas. Más esta palabra. Se la inventó muchas cosas. Lo que no vamos a negar es que se usa más esta palabra que la palabra homosexual. Eso vamos, esto, a, ¿vamos esto, a negarlo eso? No, porque tiene muchas más acepciones. Lo que yo voy a contar va a ser una anécdota de estas de Palacio y tal. Yo tenía en una familia de las que tuve y tal. Sí. Para no decir la mía, ¿no? Yo tenía en una familia, ¿no? O sea, vivían en un pueblo, tío. Y de repente uno era no había salido al armario y llevaba casado con la mujer 20 años, tío. Y la mujer se llama Mari. Entonces, sí. Por eso me gusta la palabra maricón, porque era maricón el maricón, ¿no? O sea, no, es decir, no está, ¿eh? ¿No está? No está. No está, bueno, a ver. Bueno, no... Vamos a ver qué opina la gente sobre la palabra maricón, porque a lo mejor soy no, yo... Incluso hoy en día me resulta mucho más normal decir... Cuidado. Que son todos maricones, que sean todos heterosexuales realmente, tío. Sí, no, es... ¿Cómo? Que no escuché bien. Yo creo que hoy en día los gays son mucho más normales que los que llaman normales, ¿no? Que los que lo utilizan con una connotación negativa. Sí, ¿no? Es que me resulta que están en la vanguardia de la cultura, que están en la curiosidad, bueno, no sé. Bueno, lo que está yo... claro es que... Es decir, Aristóteles era maricón. Hostia. Bueno, vamos a ver. Pero lo estudió en los colegios, ¿no? Ya te ha sacado la Wikipedia este hombre. No, bueno, pues, como primera referencia, nada más. Bueno, vale, como una, vamos a decir... ¿Pero qué, ¿no?, pone aquí? Dice, adjetivo y sustantivo habitualmente de carácter peyorativo. Vale, hasta ahí estamos de originalmente acuerdo. Aumentativo de marica. A su vez diminutivo de María. Eso no lo sabía yo. Eso yo ni idea. Pero María, la madre de Dios, o sea, está bien. Marica se insulta como insulto grosero. Pero bueno, para este programa, que es todo grasa, nadie se va a asustar. Con los significados de hombre homosexual, hombre afeminado, que no significa homosexual de por sí, y además de hombre de poco ánimo y esfuerzo. Yo esto nunca lo... Joder, yo soy un maricón. Tú, poco ánimo, sí, según esfuerzo. Esto, tú eres a un... Mejor yo soy afeminado y de esfuerzo bajísimo. Entonces, ¿sí? A lo mejor sí somos una panda de maricones. Pues puede ser. Según la última acepción, somos unos perfectos maricones. Mira, yo soy no maricón. Yo quería ser lesbiana, pero soy maricón. Eso no lo sabía yo. Pero un bueno. Ejemplo son las frases. ¿Qué maricón eres? ¿Qué cabrón eres? ¿O qué hijo puta eres? Maricón. Y tenemos una bonita foto que es miembro de la iglesia bautista de Westboro portando un letrero en contra de la homosexualidad. En el cartel se puede leer, Dios odia a los maricas. Bueno, vale, homofobia. Homofobia. ¿Pero por qué pone la bandera de Jamaica? Yo no... Vamos a ver. No lo sé. Mira, pues sí que aparece en el diccionario de la RAE. Pero antes para seguir indagando en el tema este del mariconismo, sí. que me parece interesante, Poti. El tema este de la homofobia. A mí no me gusta el mariconismo. La homofobia. Prefiero la palabra mariconería. Mariconería es para mucho mejor palabra. Para diferenciar lo que aquí decimos de maricón, ¿sí?, con lo que realmente se entiende. ¿Eh? Vale. Vale. Como insulto, maricón no significa solamente gay. Es decir, un hombre homosexual, sino una persona con un carácter afeminado. Modo de hablar, acciones, adornos. Joder, soy maricón. Nosotros podemos ser unos perfectos maricones. Por entenderse desde una perspectiva machista, que no es la que utilizamos nosotros, ni mucho menos... que parecerse a las mujeres. Es denigrante para el varón. Se suele utilizar como reprimenda. Y en este sentido sí que tiene un carácter peyorativo y la expresión ha pasado incluso al lenguaje académico. Así, la RAE, que antes no lo encontraste porque eres un perfecto maricón, en la acepción de vago, sí, ya que ahora conocemos otra acepción, define hasta la fecha la edición vigésimo segundo. No, es que yo quería ir a vejiga. Pero me voy a vigésimo segunda de 2001, mejor. La voz maricón. Me gusta mucho eso de llamar a los sustantivos voces. ¿A vosotros no? Sí, sí. De manera homofóbica. ¿Como sinónimo de sodomita? Tú Javi, tú sodomita también eres. De esta manera el diccionario da a entender que las relaciones sexuales entre varones homosexuales se reducen al sexo anal. Y este es concebido como pecado o delito. Con lo cual aquí ya empezamos a entrar en otras cosas. Ahora ya empezamos a... En la moral, en el derecho. Más cosas, ¿eh? No me lo estoy inventando. Dice, el insulto español no tiene implicaciones de tortura o muerte, a diferencia de sus equivalentes en inglés como fagot, leña, de una hoguera inquisitorial, que sería lo que harían con estos... con estos señores. De ahí y, la palabra y fagotizar, se cubría a los homosexuales con estas frescas hojas para que el suplicio de la hoguera durara más tiempo. ¡Qué hijos de puta! Sigue. Eres maricones. Y hombre que cae de hinojos para realizar una felación que no proviene de hinojo, sino de guinocho, de rodilla, porque la practicaban de rodilla. Quedaron on your knees, ¿eh? Y bueno, la reivindicación del término, que es probablemente lo que estamos nosotros haciendo aquí, ¿no? Joder. En un importante sector de la comunidad gay, al menos en España, se usa la palabra entre los propios homosexuales. Ya era hora. Menos mal. Menos mal que aquí tenemos... Es que ese ya era hora. Es que somos... A ver, vamos a ver. Esto tiene la explicación a todas las veces que hemos dicho aquí la palabra maricón y utilizado esta palabra siempre con total libertad. Nosotros, vamos a ver, nos consideramos una panda de maricones. Cierto. Poti y yo nos consideramos una panda de maricones junto con otro señor que perdona, no está presente. Yo me encuentro perfectamente amariconado. Perfecto. Que es una... Es que el otro día estaba leyendo un libro aquí que saqué de la cuca hace meses, que tengo de volver. Por cierto, la cuca, tengo que pagar cuotas también con un cabrón. ¿Cuánto? Pues 50 euros. No me los ha dado a mí todavía mi santo padre. O sea, la próxima semana a ver si puedo pagar. Bueno, pero ¿Tu padre es maricón? Mi padre en ese sentido es un maricón. No, eso según la último, el último... No, pero eso se sanea. Bueno, eso sí se sanea. Entonces somos todos maricones, macho. Todos maricones. Tú también, especialmente últimamente. Bueno. Sí. Y sí que es cierto porque, bueno, aquí lo hemos usado, pues, como yo lo que decía, perfectamente borracho, perfectamente maricón. No, búscame la definición de puta, tío. Si es que esto, Me interesa mucho la definición de puta. Antes yo creo que deberíamos de poner un poco de música, porque es que nos estamos yendo a una conversación tan rotundamente metafísica. Pero había que aclarar este tema. No, esta conversación me parece una mariconada, o sea. No, bueno, propio de lo que el programa este es. Este tema había que aclararlo, ya que he pronunciado la palabra maricón. Y había que aclararlo y punto. Se usa la película Cachorros. Pero claro. Javi, dilo, di soy maricón, reconócelo abiertamente. Pues sí, le acabo de decir que somos una panda de maricones. No, di tú, soy maricón. Bueno, que somos una panda de... Yo no soy maricón. Pero no te hagas el colectivo todo esto servirá ya de una maldita vez para que no nos... Exactamente. No nos vuelvan a recriminar nada del término del uso. Exactamente. Bueno. Pues, ¿qué va a sonar ahora? ¿Un clásico? No va a sonar nada. Bueno, no, quería que Sandman de Who, ¿no? Esto Luis, no. Quería los... Ah, bueno, el Riot Propaganda, que nos lo hizo hace ya... Primero, sí, primero las peticiones... Las peticiones de nuestra querida Bianca. No se nos acostumbren, pero... No Bianca nos maricó. Tratándose Bianca, de Bianca... No. Bianca come mucha lasaña. Sí. No, yo creo que le va más el petisú. Pero tratándose de Bianca... Bueno, ver, ahí va que, esto de Riot Propaganda. Como sea muy punky, no suena demasiado, ¿eh? Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatraña censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo, puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca, levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas, exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. Estoy seguro de que el miedo va a cambiar de bando. Bueno, y lo que comentabas mientras suena así un poco la cancioncilla. Sí, me parece idóneo. Que era así algo como... Bueno, yo lo pasé no muy mal, pero bueno, lo pasé mal hoy en el examen ese. Era oral. Era totalmente oral. Era por un canal oral. Era oral. Estaba retransmitido por la TPA, la de Dios, el examen. Bueno, el examen, la de Dios. ¿Sabes a quién vi ayer en la TPA, Luis? ¿A quién? A Martín. No me jodes. Sí, en uno hay un tipo de estos que hace entrevistas como a personajes de la cultura. Que es maricón, ¿no? Sí. Madre mía, el vídeo de Riot Propaganda por lo menos merece la pena, ¿eh? Muy buen vídeo. Oye, por cierto, a mí los policías estos así vestidos me ponen muy cachondo. es que eres maricón. Bueno, la verdad es que este vídeo tiene un mensaje claro, ¿eh? Tiene un mensaje claro. ¿Cuál? Porque yo no acabo de... Sí. Poti, me acaba de venir una imagen de ti. Acabo de ver a... Un vídeo porno de Poti con unos gallumbos tricolor. Sí. Tricolor. A la altura de la rodilla. Sí. Y una persona con una careta sodomizándote. Bueno. Sí, pues la verdad. Bueno, no sé, yo el miedo de momento a mí. ¿Sientes miedo, Poti? Angustia. Es que la ansiedad es... ¿La ansiedad es de maricones? No sé. ¿Y estas alpinistas por qué saldrán al final del vídeo? Vamos a concienciar a la gente con esto. Por cierto, yo tengo una pregunta, baja un poco el vídeo. Si alguien nos está escuchando, el colectivo de La Madreña, este centro social ocupado tan famoso aquí, que dice entrada libre. Y yo pasé el otro día a la que íbamos a ver el Atlético de Madrid, y que hasta Barcelona. Hasta las 8 no habría. No, que hasta las 8. Estaba cerrado y no ponía nada. Ah, y si la entrada es libre, ¿cómo es que está la puerta cerrada? No, a mí que alguien me lo explique. Esto es como si te ponen un open 24 horas y no te dejan entrar. Así nos va, hija. Dios, que encuentro, mira, encuentro mucho más democrático y colectivo las tiendas estas abiertas 24 horas que los centros sociales ocupados, no sé vosotros, pero bastante más. ¿Perdón? Que encuentro mucho más democrático los locales estos abiertos 24 horas, como las tiendas estas duty free y tal, que los centros sociales ocupados, porque las tiendas sí que realmente están abiertas 24 horas. Como en Dublín, y te dan una asistencia. ¿Pero qué tiendas había de 24 horas ahí? Ah, hostia, es verdad. Sí, claro que las había. Ya. Y siempre con atención exquisita. Ya recuerdo. No te las dan. ¿Qué, ya nos vas a poner por lo menos algo clásico ya? Bueno, yo creo que no es mal tema este. No creo que vaya por mal camino este tema, ¿eh? No, a mí me gusta. Un clásico. No, pero estamos queriendo la academia. Bueno, ¿y qué me contaste de la TPA y tal? Que ahí estaba Martín, entrevistado por un tipo que, bueno, suele hacer... Y una entrevista muy lúcida y todo. No, solo le vi un fragmento. Por lo visto no la han emitido todavía o la habrán emitido hace tiempo, pero... Habría que ir a por cerveza, yo creo, ¿eh? Habría que ir a por más cerveza. Porque yo no voy a ir a casa. ¿Te duele la cerveza? No me voy a ir a casa ahora. ¿Cuántas has tomado ya, Javi? ¿A qué hora es el siguiente programa? A las 9. ¿A las 9, en serio? Sí. Poti, ¿te duele la cerveza? ¿Te duele la cerveza o no te duele la cerveza? Me duele la cerveza. ¿Vamos allá? Bueno, venga, vamos allá. We'll be right back. Pues yo que pensé que nuestro cacareo bonito era lo más interesante de este programa, Javi. Yo que pensé que era lo más suave y lo que más interesaba aquí a nuestros voyeurs que tenemos de oyentes. Joder, es que yo a mí lo que más me jode todo esto y el voyeur. Al voyeur, este que oye, mierda. Este que no dice nada, pero que bueno, quítame esa de ahí arriba, quítame esa de ahí, pero no pero, te la no puedo con ella. ¿Pero qué tío, mozo ahora? ¿Qué va a tener mozo? ¿Quién es? Yo será uno de estos, un pobre hombre, te aparecería ahí. Bueno, ¿me podrías hablar, por Dios, de cuándo vas a hablar de lo del domingo? No, el domingo no está preparado todavía. ¿Ahora? No está preparado todavía. Toca hablar del perfil de la tapa, de todo. No, vamos, pero con la música que queremos de fondo. Sí, pero tengo que buscar el perfil de la tapa y todo. Ponme ahí... Bueno, te voy a poner otro tema. A ver, ¿qué tenía yo? Tiene Luis el de los Who, pero bueno, para después. Y yo mientras voy a poner otro. Sí. Así animado de un clásico de los Hips. Este... Hate to say I told you so. Como, bueno, lo que te dije a ti, Luis, y lo que te dije a ti hace tiempo también. Odio decírtelo, de los Hips. Odio decirte demasiado. Ea. Haberte dicho demasiado. Joder. Temazo, joder, qué temazo. Que como vienen bien recordar a los Hips, ¿eh? Qué grupazo. Grupazo. Chamon. Qué bien viene recordar a los Hips, qué bien, sí señor. Ay, pues estás buscando ya los perfiles de tapa que... Es que, bueno, no quería interrumpir lo que quisieras poner tú ahora, que había que poner el de los Who, ¿no? El de los Who, quería... Quería que pusiésemos a los Who. Hombre, si hay más peticiones de nuestra querida Bianca o el que quiera, o alguien. Se nota que con la nueva antena, Radio Cuca ha subido una décima más. Un peldaño, ¿no? Un peldaño más en el bajo escalafón de la sociedad en la que nos encontramos. Bueno, yo... ¿No te pongas a llorar todavía? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pero bueno, de todas formas, que yo este tema no lo conozco, ¿eh? Pero bueno, voy a respetar. No será muy tétrico. No, es bestial. Pues espero, porque hay temas de estos hombres. De estos de los Who. No, de hecho, voy a poner luego otro de estos. Bueno, pero ahí va este de los Who, este... Behind Blue Eyes. Pero presenta un poco el tema, Luis. Es verdad. ¿De qué cojones va? Bueno, detrás de unos ojos azules estamos a martes. Es decir, estás arruinado, tío. Ninguna tía te hace caso. Ah, por cierto. El otro día me arrastré con una mujer, pero hasta límites insospechados, ¿no? De esto que hablas con Facebook, te aburres y pillas el chat de por medio, tal. Sé sí. que lo hace mucha gente, ahora parece que solo hago yo y tal. No, lo hace mucha gente. Bueno, pillé el chat de por medio y bueno, me encontré una chavalina que conocí en verano, bueno, jiji, jaja y tal. La falté un poco con el tema este magisterio, ¿no? Tan manido y tal. Sí, bueno, haces magisterio, parece, bueno. Imaginas todos los... Que no lo diga Javi. Todos los chistes, ¿no? Y tal, pero bueno. Pero es que no soportaba estar en la piscina, yo que soy más blanco que una radiación de Chernobyl, y encontrarme leyendo a una serie de libros de la felicidad, en busca del mundo perdido, en busca de aquel amor que perdí, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que la volví a encontrar y tal. Y hablé con ella y le dije, mira, hoy es Navidad, me gustaría tomar un café contigo y te invito un regalo. Y tal. ¿Te invito a un regalo? ¿Cómo y eso? Le iba a dar un libro y tal. Y le digo, mira, es Navidad, no me puedes decir que no. Bueno, la cuestión es que ni me contestó. Le volví a hablar en mi cumpleaños, el 1 de enero. Y le dije, para deseo de cumpleaños quiero que me hables y tal. Bueno, y me seguirá estando hasta que me digo, ¿qué quieres que te diga? Y le dije yo, bueno, pues nada, hablar un poco, como dos desconocidos que tienen mucho que decirse. Me dice, nada, no suelo hablar con desconocidos. Bueno, vale. Al final, no sé qué le acaba diciendo, que le dije, oye, perdón por molestar y tal, bueno, ya hablaremos y tal. Y la chavala, tío, sin cortarse, me pone un icono de una mano... Como ponían los emperadores, los gladiadores y tal, la mano arriba. La mano arriba. O sea, no se digno ni a poner letras, ¿no? Es decir, pues cuando te pasa esa serie de cosas, estás arruinado y todo ese tipo de cosas. Necesitas, y los psicólogos pagan por no verte. Necesitas escuchar Behind Blue Eyes de los Who. Pero siempre, ¿no? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. When my face cracks, Bueno, tema, tema animadín, Javi. Joder, Luis, hijo, podías irte a tomar por culo. Es que de verdad que nos metes cada bomba aquí de primencia. Los demás no estamos bien tampoco para estas cosas, hijo. Pero hombre, que nos metas ¿Sí? aquí de Sadman, es que Dios. Yo tengo un mensaje para todas las mujeres que han dejado al hombre ahora. Al hombre. Y entonces solo traes aquí y entonces que muerte y desolación. Chicos del mundo. Un ole por esta reflexión que ha hecho, es verdad. No es verdad, no, muerte. Ni ole ni ola. Es que es muerte y destrucción, pero es mi canción. Bueno, decirle. Ahí va, decirle. Walk, idiot. Si suena una ola de desolación. Puta mierda que nos traías ahí, joder. Yeah. ¿Qué te pareció? Es que recuperar a estos clásicos. Menos mal que sacaste esto, si no me muero aquí. Y tengo todavía alguna que otra bomba aquí porque bueno, hay que poner. Yo tengo de todo. Yo es que se va a acabar. Es que yo tengo de todo. Es que estás deseando. Cuenta este cambio de horario que tienes en mente. A ver. ¿Este cambio de horario en qué sentido? En el del programa, un poco para... Bueno, sí, disculpa. Yo, de verdad, me encantaría hacer este programa, pues bien antes de... Bueno, bien antes de refrigerarse. O los viernes... Bien antes de coger un ciego... O los viernes o los sábados. De coger un ciego de estos de no... Me vendría bien. De no verlos, vamos. No hay que tampoco sea yo un mercenario, ¿eh? ¿Por qué prestará tanto salir, tío? Me estoy pensando el otro día, tío. Nah. Nos gusta eso. ¿Pero por qué prestará tanto beber y ese tipo de cosas, tío? Nos gusta la fiesta. ¿Qué será? ¿Por ser otro? El puterío. No queremos reflexiones, queremos rock and roll, como este tema, pop. Y luego nos contaminas, iba a decir. Luego voy a poner otro tema, aquí no se va a parar de poner temas. Estamos hoy on fire. Oye, ¿cómo se ha acabado esa mierda de derecho? Bueno, pero con dinero, sin dinero, nunca serás el primero. Ya has licenciado. Todo el mundo, la casa por la ventana. Todo el mundo ama a Javier. Todo vamos el mundo acá ama con Javier. Estas Electrocut Kleiner Dicker Juke. ¿Pero qué me estás poniendo aquí? Algo de Almodóvar y tal. Sí, ya verás cómo sale Almodóvar. ¿Esto qué es sí. La movida? O... La movida madre. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, yuma. Tiki, yuma. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, yuma. Tiki, yuma. Spaß, wir haben Spaß. Kleine Dicky Yuma, Kleine Dicky Yuma, ahora que me he quedado solo al micrófono, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sido este... Bueno, esta venida abajo? Bueno, es hora de ir comentando lo que va a ser la etapa de este... De Morcín. Sí. La etapa de Morcín. Coge el micro. Sí. ¡Morcín! Bueno, Morcín. Vamos allá. Voy a poner la música de fondo que necesitamos para la etapa de Morcín. Y bueno, todo lo que va a ocurrir este fin de semana en Morcín, que estáis todos invitados. Cómo no, vamos a invitar a todos nuestros amigos de Radio Cuca a vivir un espectáculo en la Foz de Morcín, bueno, este bueno, fin de semana. Bueno, bueno. Va a haber bueno, la de Dios, va, ¿no? A ver, carraspeo un poco para decir que empezamos. Bueno. No quiero la abertura, quiero algo más llevadero. Sí, más... No, porque te estás inclinando por temas de estos de no, no, quería abertura, quería el clásico, quería sí. Quería el clásico de Lawrence de Arabia. Ah, pero la abertura no, joder. Exactamente. Este. Bueno, pues este fin de semana, día 17 exactamente, domingo. ¿17 o 18? 17, 17. No, 19. 19. Cuando tienes razón, tienes razón, joder. Ya, domingo 19, eso, sin duda. En la Foz de Morcín. Sí, en la Foz de Morcín. No lo encuentro tú, que va. Primero expón el tema de las pasarelas. Va a tener. Pues va a tener lugar, pues lo que es allí la feria de la Foz, donde dan el. El nabo de oro es, ¿no? Se lo dieron a Vicente del Bosque, ese morcino. Sí, sí, sí. Sí, pues. Nabo de oro. Nabo de oro, y allí va a estar el gremio de confiteros asturianos para vender casadielles. Para hacer una aparición en la que vamos a llenar los corazones de los morcillenses. De todo ese clásico del hojaldre asturiano relleno de nuez y almendra. O sea, que os vais a dedicar a hacer casadillas. A nada hacer más. Casadillas. Nada más que casadillas. 1500 casadillas intentarán atravesar el desierto del corazón de los habitantes de Morcín y aledaños. Pasando por Soto de Rivera. Dos jóvenes se atreverán a hacer una incursión hasta Morcín en bicicleta, bajo ese sol abrasador de enero. Uno caerá por el camino, ya que habrá que regresar. Ese sol ardiente del desierto de Morcín. Lawrence Javier, comenta la etapa. Bueno, 16 kilómetros y medio de... Puro esfuerzo. Sacrificio. Y todo con un objetivo. Comer la casadilla en la Foz. Todo este domingo alrededor de las 12:30. Con la colaboración de Adrián, el maestro repostero. Ya sabéis, en la... Oh. Se me olvidaba. En los mandos, Tamara Rueda. qué superproducción acabamos de montar aquí, con lo de la Foz. Está mala rueda. Está mala rueda, chico, lo que no pase aquí. Bueno, habrá que ir... Bueno, sí, habrá que poner dos temillas y despedir el programa. ¿Uno para cada uno? ¿Cómo? Uno para cada uno y... ¿Y el extra? ¿Quieres, pues... Bueno, el extra... Es que nos vas a poner aquí una cosa... No, loquillo, no, loquillo. Para ti, de verdad. No, es que yo no quiero ya más. Quería poner loquillo en este Católico Martes... No, no es día loquillo, es día de... Es día de seguir, hay que terminar así. ¿Puedo poner un microvídeo de un minuto antes de acabar? No, es día de microvídeos, Luis. Acaba con una muy potente. Es una microcomedia. Microcomedia. Es una comedia muy corta a favor de las Femen. Las Fem, tenemos muchos días aquí para hablar. No, pero es que es una cosa muy pequeña, muy, muy gustosa para el oyente. Será por días. Será por días, vamos a dar con los clásicos. Bueno, para el próximo programa tenemos una grabación increíble de Fabio McNamara. Vaya, este clásico de los Who también. Dos temas nos quedan, ¿no? ¿Podí? Dos temas. Bueno, este y se acabó lo que se daba. Y se acabó. Hostia, este tema lo está quemando mi padre en casa. Pero... Bueno, hombre, bueno. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my what we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Así llegamos al final de otro día sin huella más. Hoy diferente. Hoy diferente, más caótico, no traje temas, sonaron a mí aquí. A mí me resultó más divertido. Más divertido, sí, más a la vieja usanza. Más. Exactamente. A mí me gustaría acabar con esa reflexión tan profunda con la que iniciamos el año, que a mí me dejó bastante marcado. Que, bueno, tú tuviste la suerte de decírsela a una emigrada rusa que está aquí en Oviedo. trabaja en el Piccolo, es una chiquilla rusa que, bueno, se dedica, es patatera. Sí, sí. Y a mí me resultó pues toda una declaración de intenciones para este Día sin Huella, en general para lo que es mi vida en este 2014, que fue la frase que le soltaste a nuestra amiga rusa, que me parece muy adecuada para poder cerrar el programa. Sí. Que fue esa frase cuando ya te, bueno, nos estaba sirviendo ahí unos cucuruchos de, sí, de potatoes, y tú le dijiste aquello de: oye, échale oli y déjate de cojones ahí, anda. Bueno, hasta otro día más. Ahí va. Si quiere. Qué temazo, tío. Claro que... Change has come.